Martes 31 de octubre. Creció, se hizo un árbol y los pájaros anidaron. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿A qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas del Noviciado de Daroca. Una cuestión habitual dentro de la doctrina de los maestros religiosos de aquel tiempo da paso a las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Con estas parábolas, Lucas ilustra el modo en que Jesús va viviendo la experiencia de Dios como Padre y la forma en que esa experiencia debe ir enraizando en cada persona y en cada sociedad. El reino glorioso de los últimos tiempos comienza, ya desde ahora, en la humildad de los corazones de los creyentes. Las dos imágenes de la mostaza y la levadura se complementan para darnos una idea del dinamismo de crecimiento y de transformación del reinado de Dios. En la minúscula semilla de mostaza se encierra algo inmensamente grande. Dios sabe valorar la dimensión de lo pequeño frente a la mentalidad oficial del tiempo de Jesús, donde solo contaba a lo grande y poderoso. Y esta mentalidad se había convertido en la medida de todo juicio. Jesús reacciona contra este modo de ver la vida, y en esta bella parábola nos describe otra realidad. De una minúscula semilla brota la vida más exuberante, un árbol que crece y da cobijo a otros seres, a donde vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Por eso, tenemos que mirar desde lo pequeño de nuestra vida la grandeza y el poder de Dios. Ojalá que nos parezcamos al grano de mostaza y de la levadura para tener la verdadera esperanza en Dios, ya que Él es el que nos da el crecimiento de nuestra fe para alcanzar el reino glorioso. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.